¿Malo? No soy malo, soy el bueno aquí. Es que él no entiende. ¿Crees que soy malo? Te lo agradezco. Mira, finalmente, algo bueno me pasa. ¿Y él tiene que venir a arruinarme la fiesta? ¿Cuál es su problema? ¿Ves? Sí, malo, claro. Puedo yo hacer. Es ley de la naturaleza. De naturaleza. Y es muy buena información. Sobreviven los más aptos. Tan solo los más aptos. Así que aprendan la lección. Pues siempre el ganador lucha sin piedad, con garra y agresión. Y aquel que no lo hace, y aquel que no lo hace será de algún otro. Loco colación. Solo digo. Una ley de los negocios. ¡Ley de los negocios! En la que se puede confiar. Es que los que tienen dinero. ¡Que tienen dinero! Este mundo siempre harán girar. Y mi empresa grandifico, y mi fábrica amplifico, y el cartel al cielo envío. ¡Grande, grande, grande, grande, grande! Viven los de allá. Y yo cuidaré lo mío, mío, mío. Crecerá conmigo. ¡Y todos! ¡Es un humo! ¡Es un humo! ¡Chiles, flash! ¡Chiles, flash! ¡Tus quejas no importan! ¡Esto ya no parará nunca jamás! ¡Juan Ma! ¡Juan Ma! ¡No puedo ser! ¡Sin la economía he de ser! ¡Juan Ma! ¡No puedo ser! ¡Soy tan tierno! ¡Lo pueden ver! ¡Juan Ma! ¡No puedo ser! ¡Juan Ma! ¡No puedo ser! ¿Qué tan malo puedo yo ser? ¡A ver! ¡Provecho estoy sacando! ¿Y qué? ¡Qué tanto mal puedo yo hacer! Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos. Estamos una vez más en estas charlas cotidianas que tenemos estos días, ¿no? Aquí estás. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle su escucha. Hemos estado de alguna manera intentando seguir con estos temas de a veces de coyuntura, a veces más estructurales, más de contenido teórico. Que en lo personal me gustan más los de contenido teórico, pero luego, ¿qué les iba a decir? Luego, pues esos contenidos teóricos, pues también se deben de poner en el centro, en la discusión de las coyunturas. Entonces hemos intentado hacer algunas cosas sobre ese tema. El día de hoy pienso hacer un audio pequeño, sencillo. No pienso explayarme como sí lo hice, creo que en el último de Estados Unidos. A veces es necesario, pero esto creo que debe de quedar un poquito más cortito, ¿no? Yo quisiera en términos generales tratar un tema que aparece en el texto de Kautsky, y que me parece que es fundamental para cualquier marxista en términos generales, ¿no? La cuestión de si el sistema capitalista tiene un carácter, ¿no? Si hay una ley o una tendencia que el capitalismo utilice. No sé, ustedes ubiquen, por ejemplo, el tema de los siete enanitos, ¿no? Creo que todos los enanitos de Blancanieves, si no, déjenme ubicarlo, ¿no? Creo que todos tienen nombres de sentimientos. Ya ven, estoy tan mal que ya luego, no todos, ¿no? Está, aquí viene, por eso San Google me gusta, porque siempre nos es Doc, ese me imagino que no es, pero todos los demás sí, es somnoliento, atontado, gruñón, feliz, tímido y estornudo. Fíjense, ¿no? Todos tienen, bueno, los seis tienen. Bueno, que además también Doc o médico puede ser uno, ¿no? O sea, no creo que sea Bueno, está Sleepy, está Tontín, ¿no? Dupi. Gruñón, ¿no? También. El que está feliz, ¿no? Tímido. El estornudo. Bueno, pues tiene que ver con ese carácter. Pero digamos nosotros que si el capitalismo, si fuera un enanito de Blancanieves, podría tener un nombre o podría tener un carácter. Y bueno, no queremos humanizar el sistema, porque por supuesto que nada tiene que ver el sistema capitalista con lo que se va a llamar un ser humano, por supuesto, ¿no? Pero nosotros diríamos que sí, ¿no? O sea, que el sistema capitalista tiene que ver con la tasa de plusvalor. O sea, es decir, pues el sistema capitalista no es gruñón, no es dormilón, no es el tontín, no es, aunque pareciera, ¿no? Tampoco es sabio. Ah, fíjense, ¿no? Además de Doc, se puede decir que es el sabio. Entonces, sí, los siete tienen nombres de. Dejando del. Ya para cerrar con ese tema, ¿no? Puede ser el médico, Doc o el sabio, ¿no? Pero los siete tienen esa característica, ¿no? Entonces, pues claro, el capitalismo no tiene esa característica, ¿no? No la tiene. Pero nosotros debemos de decir, de alguna manera, que el carácter del capitalismo está en la tasa de plusvalor, ¿no? Es decir, lo que gira alrededor del sistema capitalista no es otra cosa que eso, que la tasa de plusvalor. Todo lo que se hace en el capitalismo, todo lo que se desarrolla en el capitalismo es gracias a la tendencia de la tasa de plusvalor, ¿no? Es decir, la tasa de plusvalor marca la continuidad, marca los elementos, marca la tesitura de cómo se va comportando el sistema capitalista. Y la sociedad que está inserta en ese sistema capitalista decide o asume su posición como, de alguna manera, vamos a decirlo así, frente al desarrollo de este proyecto. Entonces, pues los seres humanos no son malos por naturaleza, la sociedad no es mala por naturaleza, no es gruñona por naturaleza, no es dormilona, no es mudita, no es mocosa, sino que el carácter de la sociedad que se genera en ese proceso tiene que ver en ese punto específico, tiene que ver exclusivamente con la tasa de plusvalor. O sea, la tasa de plusvalor no solamente moldea el sistema económico, es decir, no solamente pone en énfasis cómo el sistema económico se comporta, sino que también va a poner en el centro cómo se va a comportar la política y cómo se va a comportar la psicología de masas, la cultura en general. O sea, la tasa de ganancia imprime de alguna manera elementos para nosotros poder entender que todo se está poniendo al servicio de esa cuestión. Entonces, en este sentido, pues todo lo que pasa en el sistema capitalista no es una cuestión de una naturaleza intrínseca al ser humano, sino es una relación social de producción, como ya lo hemos venido diciendo, pero que esa relación social de producción lo que pone en el centro es que la tasa de plusvalor es la que se pone como primer énfasis. Ahí hay un elemento que me parece muy importante que no podemos dejar de colocar, ¿no? O sea, ese es el tema central en nuestro punto de enlace, ¿no? Espérenme, necesito sacar algo. Bueno, aquí está. Muy bien, entonces, dicho esto, tenemos yo creo que la primera tesis, ¿no? O sea, si el sistema capitalista fuera un ser humano, no estoy diciendo que es un ser humano, ¿no? Pero si fuera un ser humano, y este sistema, al ser un ser humano, tiene un alma, su alma sería la tasa de plusvalor. La tasa de plusvalor define, moldea específicamente al sistema capitalista. O sea, el sistema capitalista necesita de la extracción, necesita de la potencialidad de esa tasa de plusvalor. Si no hay tasa de plusvalor, el sistema capitalista no funciona. Esa tesitura es muy interesante, ¿no? Es el punto central del arranque en el desarrollo y en la teoría del capitalismo desde la teoría marxista. O sea, un marxista clásico no se anda por las ramas, ¿no? Es que el sistema capitalista está de las nubes. Es que el patrón oro, es que la especulación, no me venga, ¿no? Luego andan diciendo, es que el poder de Estados Unidos se basa en su moneda fiduciaria. No, háganme el maldito favor, ¿no? O sea, discúlpenme, pero la potencia que se llama Estados Unidos y tiene poder es porque la tasa de plusvalor es una poderosísima herramienta que tiene el capitalismo yanqui para poder apuntalar su dominio político, militar y cultural. Eso es muy interesante. A lo mejor después voy a hacer algo mucho más atrevido sobre la guerra en Palestina. Y voy a cuestionar una cosita sobre la guerra en Palestina para poner en el énfasis sobre este punto, a lo mejor en otro momento. Pero lo que hay que decir es eso. O sea, ¿en dónde se basa el poder de la moneda? Pues en la gran industria que está sometida bajo el capital financiero. La extracción de plusvalor. Entonces ese primer elemento me parece que es importante no dejarlo de vista, no perderlo de vista, ¿no? El otro elemento, por supuesto, tiene que ver con las características en las cuales se tiene que desarrollar esa sociedad. Y es muy interesante porque, aunque ustedes no lo crean, todo lo que pasa en el mundo o todo lo que pasa en esta sociedad tiene que ver con la explosión de la tasa de plusvalor. O sea, la tasa de plusvalor define en mucha medida y pone en el centro en mucha medida la cuestión de cómo se comporta la sociedad en ese momento. Si la tasa de plusvalor necesita que los seres humanos agarren a chingadazos, no, pues va a crear seres humanos violentos. Si de alguna manera los seres humanos el sistema de plusvalor necesita que los seres humanos se comporten de manera diplomática, serán diplomáticos, ¿no? El funcionamiento de la política, si a veces la política se tiene que mostrar de alguna manera como más o menos, ¿no? Te tienes que lanzar ahí un político que sea medio bonachón y medio chistosón y que haga acuerdos y que busque los consensos, pues eso es lo que va a buscar la tasa de plusvalor. Si en algunos momentos la tasa de plusvalor necesita un cínico, un cabrón que le encante la guerra y que le encante matar, y entonces eso se tiene que instalar, se va a instalar. Todo está manejado por la teoría del plusvalor. O sea, el plusvalor es el que le da forma a todo ese proceso. Y no, y, o sea, y tampoco se me entienda que el plusvalor es solamente una categoría económica, no, es que el plusvalor es una categoría total. Es decir, no solamente impacta en la economía, o sea, por supuesto, ¿no? En el término económico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Si el plusvalor necesita producir armas y no producir alimentos, va a producir armas. Si la tasa de plusvalor necesita la acumulación, si la tasa de plusvalor necesita aumentarse y para ello el sector más importante es la guerra y tiene que hacer guerras, hará guerras. Si necesita matar la gente con un chingado virus y se va a aprovechar de eso, las va a matar con ese virus, ¿no? ¿Jugará hasta donde puede jugar con la vida humana en tanto la tasa de plusvalor pueda incrementarse? Claro que sí. Y además, lo más triste, está dispuesto a llevar al límite a la sociedad con tal de que la tasa de plusvalor se pueda dar en ese sentido. O sea, eso luego parece que no se entiende, ¿no? Es que no, es que hay que buscarle, ¿no? Es que el sistema capitalista ya es el tecnofeudalismo. No, háganme, o sea, eso del tecnofeudalismo es un antimarxismo a no más poder, o sea, es antiizquierda. Porque está desvinculando la teoría del plusvalor. O sea, dicen, es que el plusvalor ya no existe. Ah, chingado, ¿no? Entonces las minas, la manufactura, las comunidades agrarias. No, o sea, eso solamente lo puede decir un cabrón que no sale de Cancún o de Paso de la Reforma. No, eso sí lo puede decir alguien así, pero un trabajador, una persona que conozca el mundo desde el trabajo asalariado y que conozca cuáles son las plataformas del trabajo asalariado, no puede andar diciendo que es que hoy vivimos en un tecnofeudalismo porque la economía de la nube, ¿no? Ya hasta parecen al Oppenheimer, ¿no? Que anda hablando de la economía del conocimiento. No, bueno. Fíjense, ¿no? Y luego dicen ellos que son los marxistas más, o sea, que son los verdaderos marxistas. Cuando realmente lo que pone en el centro, estos elementos, y que además es interesante porque, miren, o sea, ¿cuán lejos está, por ejemplo, pensadores de la vanguardia hoy en día, ¿no? Que tanto se aclaman, ¿no? Karkowski no se va a reconocer en la historia del marxismo por ser un revolucionario. Sí, en un momento fue un gran marxista, nadie se lo va a negar, pero todos sabemos que tuvo errores muy grandes al final de su carrera en el marxismo. Bueno, pues una persona que tuvo límites es capaz de ver de manera sistemática que la teoría general es la teoría del plusvalor. Digamos que luego, cuando conoce a Hilferding, ahí pasan cosas, ¿no? Sí, pasan cosas. Que ese texto también lo vamos a ver, el de Hilferding, por supuesto. Nada más que lo quiero conseguir, porque todos mis textos que voy a ver acá los quiero tener en físico. Porque son textos clásicos, y esos textos casi no se ven. Y aunque digan, pero es que esto se va a repetir, ya lo repitieron, no me interesa, ¿no? Aquí el punto es que nunca es malo repetir, ¿no? Repetir siempre es bueno. Porque a veces no queda la primera. A veces uno cree que ya quedó la primera y se nos va. Porque además el bombardeo por todos lados es increíble. Entonces siempre tenemos que tener. Yo en lo personal, estos espacios los voy a ocupar en términos generales para la base, ¿no? Yo seré un eterno, fíjense, para pasar a la última parte, ¿no? Si yo fuera coach, no de vida, ¿no? Coach de entrenamiento, yo me enfocaría en la condición física. Todo buen deportista debe tener buena condición física. O sea, en mí no busquen que no, que es que las herramientas modernas, las nuevas técnicas, eso los que me escuchen y los que me seguirán escuchando deben de saberlo. Eso es cuenta suya, ¿no? Eso le pertenece a la particularidad del pensador. A mí en lo personal no me interesa enseñar técnicas de marxismo, porque además no las puede, o sea, no, pasa lo del tecnofeudalismo, Pues es lo que pasa ahí con el tecnofeudalismo. O sea, no pueden dominar la teoría del plusvalor y no pueden entender que el plusvalor es la base del sistema capitalista y que entonces la extracción del plusvalor es el centro motor y que entonces eso significa que la clase trabajadora tiene que estar explotada y que se le tiene que arrebatar todas o gran parte o una parte muy importante de su trabajo, que ese es el fundamento del sistema capitalista. Entonces ahí tenemos un... Si eso no lo pueden entender... Pues ¿para qué quieren que platiquemos del socialismo de los marxistas del siglo XXI? No, pues está perdida la batalla, porque no les van a entender en términos generales. Muy bien, entonces, pues ahí es un primer elemento, ¿no? Para finalizar, nuestra cápsula de hoy viene acompañada de una canción, que es una canción que salió en el Orax, ¿no? En una película muy, muy interesante, creo que es de Pixar, y aunque la versión en inglés pues puede sonar mucho mejor, pero nosotros la quisimos capturar en la versión en español. Ya hay tres elementos que me gustaría poner en el centro para que ustedes vean cómo la teoría del plusvalor a veces ya está implícita en mucha creación artística del propio siglo XXI, que además está en una de las, en los anales, no vamos a decirlo así, en una de las plataformas más importantes de Estados Unidos y de la cultura pop de Estados Unidos. La primera, chéquense, ¿no? Es la ley de la naturaleza y es muy buena información. Sobreviven los más aptos, así que aprendan la lección. Pues siempre el ganador lucha sin piedad, con garra y agresión, y aquel que no lo hace será de algún otro colación, ¿no? Bueno, esa es la tesitura de la teoría del plusvalor. Ahí habría que decir, que después lo vamos a observar, ¿no? O sea, que no está perdida, o sea, no, aquí no hay una naturalización del mundo. Pero aquí lo que se presenta es que en la tesitura del plusvalor, lo que existe es una ley de la naturaleza, una pseudo ley de la naturaleza, que en términos generales es sobreviven los más aptos, ¿no? Y que el ganador lucha sin piedad, ¿no? Con garra y agresión, ¿no? Y aquel que no lo hace será de algún otro colación. Bueno, esa es la teoría del plusvalor. La teoría del plusvalor es una lucha en donde el más apto, en términos de la economía capitalista, siempre gana, y que su victoria es por una lucha sin piedad, o sea, porque no hay piedad contra el trabajador. Es con garra, o sea, es abiertamente un avasallamiento contra el trabajador y agresión. Y el trabajador termina siempre como colación. Bueno, fíjense cómo rápidamente pudimos ahí capturar de alguna manera la visión de la teoría del plusvalor. Pero después viene el otro pequeño coro que me gusta también muchísimo, dice: una ley de los negocios en la que se puede confiar es que los que tienen dinero, este mundo siempre harán girar. Esa es la teoría del plusvalor. La teoría del plusvalor es eso. Es aquellos que tienen dinero, aquellos que extraen plusvalor, hacen al mundo siempre girar. Y después menciona: si mi empresa grandifico, mi fábrica amplifico y el cártel al cielo envío, en lo suyo piden los de allá, y yo cuidaré lo mío, mío, mío. No, es otra vez, ¿no? La expresión del plusvalor, de cómo se conforma el sistema capitalista, y que cómo se pone en el centro que los que tienen dinero siempre van a ser los que van a importar. O sea, ¿a poco en las historias, en las grandes historias, aparecen los dominados? No. Lo que aparece son siempre los ricos. Y finalmente, ¿en dónde andas? aquí está, dice, aquí está, esta me gusta muchísimo, ¿no? Dice, ¿cuán malo puedo ser si la economía haré yo crecer? ¿Cuán malo puedo ser si soy tan tierno, lo pueden ver? ¿Cuán malo puedo ser si con las ganancias caridad se va a hacer? ¿Cuán malo puedo ser? ¿Qué tan malo puedo yo ser? Si los clientes van comprando y el dinero va aumentando, tu publicidad engañando y abogados refutando. Fíjense en esa última parte, ¿no? ¿Cómo enclava la canción en la teoría del plusvalor, ¿no? Si los clientes van comprando y el dinero va aumentando, tu publicidad engañando y abogados refutando, ¿no? ¿Qué importa la muerte de un árbol si provecho estoy sacando? ¿No? Es interesantísimo, ¿no? O sea, ese es el punto central. O sea, ¿cuál es el carácter de la sociedad? Bueno, pues es el plusvalor. Y vean cómo ustedes, cuando observan esta canción, que además es una canción muy famosa, que seguramente a los niños les ha de gustar mucho, y que seguramente van a decir, ay, no, no tiene nada, ¿no? Es una canción que en su génesis, que en su elemento, pone en el centro, desde mi muy particular punto de vista, pone en el centro la cuestión de cómo es el sistema capitalista. Y cómo la teoría del plusvalor es el motor de la forma de convivencia de ese mundo. No, hay un carácter que está ahí escondido y que afortunadamente tenemos una lectura muy privilegiada en este momento de un Marx que lo desarrolla, pero de sus propios discípulos que abiertamente lo van a ir desarrollando. Y que me parece que es muy importante poner en énfasis ese elemento que se llama la teoría del plusvalor. O sea, la teoría del plusvalor se pone en el centro como el carácter, la marca del sistema capitalista. Entonces yo creo que ahí hay un elemento muy importante. Yo dejaría aquí el tema. Me parece que con esto tenemos para poder desbordar todo este tema, que si bien no está claro, esto se va a volver a tocar muchísimas veces, de múltiples formas. Tenemos ya literatura ubicada, es decir, no se va a dejar de hablar de esto, pero creo que es un buen elemento para poder poner el centro de qué entendemos por el carácter del capitalismo. Y esta canción que hemos colocado, ¿no?, que parece que es de niños, pero que en realidad no es de niños. Entonces, bueno, agradecerles una vez más su confianza, su escucha. Estamos muy agradecidos por su tiempo. Y bueno, pues yo les diría, camaradas, nos vemos. Abrazotes, camaradas, y bueno, y un abrazo. Hasta la victoria siempre.